así es mi tierra, tiene el alma hecha de amor, así es mi tierra, abundante y generosa, ay tierra. Cómo es grato tu calor, sus alboradas tan llenitas de alegría, sus serenatas tan propicias al amor. Sufre amor y canta olvido.